voy a dejar de querer. Tú siempre eres la dueña del alma mía y nunca te voy a dejar de querer. Que en mi jardín tú eres la rosa que cada día florece más. No pienses que yo te dejé a ti para otra. Comprende que tú eres mi esposa y cada día te quiero más. No pienses que yo te dejé a ti para otra. Comprende que tú eres mi esposa y cada día te quiero más. Más y más, cada día te quiero más. Más y más, nunca te dejo de amar. Quiero más, más y más, nunca te voy a cambiar. Juan Carlos Vargas, Arnaldo Infante y José Alonso Zabaleta, muy agradecidos. Para querernos más y más. Tú sabes que me quieres y yo lo mismo. Por eso vivamos tranquilos. Para querernos más y más. Más y más, cada día te quiero más. Más y más, nunca te dejo de amar. Más y más, cada día te quiero más. Más y más, nunca te voy a cambiar. Más y más, a mis hijos quiero más. Lo voy a dejar, más y más, nunca te voy a cambiar, más y más, cada día te quiero más.